Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de hablar del Krav Maga. Esta es una disciplina de defensa personal que nació en los campos de batalla, pero que en la actualidad se imparte en la sociedad civil. Conozcamos algo más de esta disciplina con nuestro invitado que está ya con Darío Males. Bien, Laurita, gracias por enviarnos a nuestra entrevista y bueno, estamos en el segmento Tribuna y en este día vamos a compartir los micrófonos, compartir la cabina junto a Santiago Abad para conversar sobre un deporte que en los últimos meses ha empezado a popularizarse acá en la ciudad de Quito. Me refiero al Krav Maga. Es un deporte de contacto, un deporte que se lo ha realizado hace varias décadas en Israel precisamente. Y bueno, vamos a conversar sobre esta actividad que se está ya realizando acá en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio que me permiten para difundir lo que es el conocimiento de este sistema que es el Krav Maga. Y bien, estaba leyendo un poquito, ¿no? Se le conoce, Krav Maga es lengua israelí, ¿no es cierto? Correcto. Que viene de, que en español no significa un combate de contacto. Se asemeja un poco a lo que serían las luchas greco-romanas, un poco al sumo también, donde son esas disciplinas de lucha de contacto, donde tienen la fricción con los cuerpos. Bueno, Krav Maga es combate cuerpo a cuerpo. Ese es el nombre de este sistema, y en realidad no tiene mucha similitud con las artes marciales, solo en el ámbito deportivo, es decir, en la condición física, en la elasticidad, en la coordinación, sí se asemeja a ellas, pero en el objetivo final marca la diferencia. El Krav Maga se diferencia porque es de objetivo defensivo, completamente de defensa personal. No es para competencia ni demostración. ¿No se le podría catalogar como un deporte, o sí? Bueno, dentro de lo que es el denominación deportiva, no. Porque realmente el deporte los conlleva a competencia, a demostración, ¿no? El Krav Maga es más directo para la vida real en asuntos defensivos. ¿En situaciones extremas? En situaciones extremas. No necesariamente el Krav Maga es golpear, ¿no? O hacer llaves, ese tipo de cosas, ¿no? El Krav Maga es un sistema que me permite a mí saber cómo reaccionar ante cualquier situación de agresión. Es decir, es muy posible que mi reacción simplemente sea no hacer nada, ¿sí? Entender a la persona que me está agrediendo y salir del área del problema sin realizar ningún tipo de movimiento. Sería una opción. Es una opción. Entonces, la otra opción, la más extremista, es la que yo puedo usar este sistema, puedo usar todas las técnicas que aprendo y llegar a ser muy efectivo, muy letal, romper nariz, romper pierna, dominar completamente, tenerlo en el suelo. Entonces, ese es el otro extremo en el que sí trabajamos en el Krav Maga. Y bueno, yo me adelanté, no sé, tal vez de manera prematura a mencionar que lleva hace contados meses acá de manera popular. Pero cuénteme usted, ¿hace cuánto tiempo está acá ya en la ciudad de Quito y cómo fue el contacto? Bueno, el Krav Maga en sí mundialmente ya lleva 50 años. Claro. En Latinoamérica está desarrollado más o menos hace alrededor de unos 20 años atrás, ¿sí? Yo represento una institución que se denomina KMG. KMG es una institución internacional que se dedica a distribuir el Krav Maga por todo el mundo. Ya estamos en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en México, incluso en Costa Rica. Y ahora con KMG estamos aquí en el Ecuador. ¿Qué tiempo? Aproximadamente unos 8 meses. 8 meses. No puedo decir si es que anteriormente a mi ingreso con KMG aquí se desarrollaba el Krav Maga. Obviamente yo he consultado, sí he visto algunas personas que tienen conocimiento del tema, pero no lo han hecho muy visible, no lo han socializado como hasta ahora estamos realizándole con KMG. Y bueno, en estos 8 meses, ¿cuáles han sido sus primeros resultados con el acercamiento a las personas, la gente? ¿Qué le han dicho sobre esta disciplina? Bueno, lo complicado es llegar a hacer entender a la persona que entienda de qué se trata el sistema. Porque muchas veces lo relacionan con el MMA, el vale todo, artes marciales distintas. Entonces, me dicen a mí, me informan, no, yo no me quiero entrar ahí porque me van a golpear, o no, ahí son muy bruscos, o ahí son groseros, tipo de cosas. Entonces, esa mala difusión de lo que son los sistemas de defensa y artes marciales complica a la gente a que se anime a practicar lo que es Krav Maga. Entonces, es necesario que se visualice, se entienda de que el Krav Maga no está dirigido a hacerse daño a uno, sino a completamente a defenderse y usar esa opción para cualquier agresión que tenga en la realidad. Uh-huh. Y bueno, a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles son los 20 años de Latinoamérica, no es cierto? Sí, aproximadamente. ¿Cuál sería el país que ha tenido, donde ha existido mayor penetración de esta disciplina? Sí, Argentina. Argentina. Argentina es la sede latinoamericana de Krav Maga con KMG, uh-huh. Porque el director de KMG, que es Alberto Diomedi, él se encarga de, él vive allá, es argentino, y él se encarga desde ahí manejar todo lo que es América Latina. Entonces, Argentina es el lugar donde está más desarrollado lo que es el Krav Maga. Uh-huh. Y bueno, vámonos un poquito de un rastreo histórico sobre esta disciplina. Nace dentro de lo que son las formaciones de las milicias, ¿no es cierto? Se forma ahí y luego posteriormente ya pasa a la población civil como una disciplina de defensa personal. Pero, ¿conoce tal vez acá a nivel de Latinoamérica donde se haya retomado dentro de las milicias esta disciplina? Como de defensa? Claro, o sea, podemos denominar que el Krav Maga lo podemos ver de distintas formas. Tenemos Krav Maga civil, este está dirigido para personas civiles, en donde el objetivo principal final es salir escapando después de realizar la acción. Podemos encontrar un Krav Maga lo que es policial. El Krav Maga policial, el objetivo final es dominar a la persona y obviamente atraparla, ¿no? No puedo salir despavorido o escapando porque mi función es detener a la persona agresora. Y el militar, en este caso, el militar está designado al objetivo muchas veces a terminar con la vida de la persona agresora. Entonces, el Krav Maga en la actualidad en Argentina sí lo realizan la parte militar. ¿Sí? Incluso Alberto, que es la persona, el experto, él se encarga de manejar lo que es cursos intensivos para los militares, para los policías, para escoltas, seguridad vid, guardaespaldas de los presidentes, de personas famosas. Entonces, sí se lo maneja así. En el Ecuador no he escuchado aún que tengan la modalidad de enseñanza de Krav Maga, posiblemente hayan recibido algunos cursos, pero no está asentado como un sistema de defensa propio de las partes militares o policiales. No se encuentra sistematizado dentro de su instrucción, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, estas actividades que ustedes lo están desarrollando, me contabas de que no se lo considera de manera oficial como un deporte, porque no sería competencia, ¿no es cierto? Pero paralelamente, sí, ¿existen certámenes o no existen por completo este tipo de competencias que se lo vea como un deporte al Krav Maga en instancias globales, en otros países? No existe certámenes. No. No existe certámenes, y la razón principal es por la que el Krav Maga lo que a mí me enseña es, digamos, a cambiar de actitud. Podríamos denominarlo así como cambiar de chip. Yo me transformo de una persona tranquila, accesible, uh-huh, a una persona completamente defensiva, en la cual no puedo medir yo la agresión que puedo realizarla. Es decir, yo puedo, con tal de salvar mi vida, puedo golpear, romper, si es muy posible, coger algún objeto contundente, golpear, salir. En las mujeres se les recomienda que utilicen toda la situación que puedan hacer en el caso de que tuvieran alguna violación, es decir, tomar la cartera, golpearle, sacarse los tacos, golpear, tomar un esfero, clavárselo. Entonces, no me lleva al ámbito de competencia eso, porque en el momento que yo estoy con adrenalina y queriendo competir, voy a reaccionar mal. Entonces, no podemos ponerlo en enfrentamiento en ese sentido. Entonces, en todo caso, si cambiara a otra forma, ya no dejaría de ser Krav Maga. Exactamente. El Krav Maga lleva con la palabra no tengo reglas. No tiene reglas. Entonces, si es que yo le comienzo a poner reglas, bueno, están juntos aquí, van, no van a golpearse en la parte inferior, no van a doblarse dedos, ya no llega a ser Krav Maga. Exactamente. Y bueno, en estos 8 meses, no sé si ha tenido alguna respuesta con sus estudiantes, con las personas con quienes se han acercado a esta disciplina de defensa en momentos críticos, ¿no? Si hay alguna persona ya le ha servido de manera práctica, ha tenido tal vez algún robo, ha podido huir o algo, en algún caso extremo como una violación. ¿Ha escuchado algo? Bueno, en realidad no me han comentado aún, no me han dicho, ¿sabe qué, instructor, me pasó esto, utilice el Krav Maga, hágaselo? Gracias a Dios no lo han hecho. Uh-huh. A mí personalmente tampoco lo he hecho, no he tenido la mala suerte de que me suceda de tener que utilizarlo realmente. Entonces es comprobado que es efectivo por el hecho de que las fuerzas especiales israelitas lo utilizan, ellos lo designaron como el Krav Maga, como un sistema propio de ellos de defensa personal, y podemos identificar que Israel es un lugar en donde la agresión es bastante alta, es muy poco complicado estar en paz. Entonces, esa es la certificación que puedo tener yo de que este sistema es efectivo, pero en realidad llegar a usarlo a mí no me ha pasado y tampoco me han comentado estudiantes que le hayan sucedido. Y entiendo que es por una razón muy importante, por la cual mis clases, el sistema está dirigido a indicar a la persona que lo mejor es evitar cualquier situación. En casos de extremos, lo más aconsejable que sería desarmar al agresor y huir. ¿Sería? Exactamente, sí. En la parte civil, Krav Maga, se trata de que yo desarmo a la persona, posiblemente golpee algo para que esa persona no pueda perseguirme, y yo salga de la posición de riesgo, ¿no? No, uh-huh. No tengo que quedarme ahí, no tengo que seguirle golpeando más, simplemente lo desarmo y salgo de esa situación. Sino que cualquier persona puede hacerlo porque se trabaja con reacciones naturales del cuerpo. O sea, se forma físicamente durante el proceso. Durante el proceso. Ajá. Y bueno, tal vez existe un tiempo promedial para que las personas ya puedan adquirir estas capacidades. Bueno, la formación, ¿de qué tiempo hablaría? La formación física, obviamente, dependiendo de la constancia, la persona de alimentación, que tanto yo me exija físicamente, eso no lo podemos medir, porque eso prácticamente lo formaría la persona mismo dependiendo de su constancia, como repito. Pero en asunto técnica y en asunto cambio de actitud, desde la primera clase usted ya encuentra una forma diferente de ver las cosas. Es decir, yo ya después de haber aprendido una defensa de un ahorque, una defensa de un enfrentamiento con cuchillo, una amenaza con pistola, yo ya puedo reaccionar ante si esta situación me fuera a llegar en algún lugar. Ya cambio de actitud y veo que sí es posible. Es importante considerar que mucha gente tiene agresiones es debido a que piensa que no lo puede realizar. El Krav Maga nos encargamos de que esa persona cambie de actitud y piense que sí se puede defender. Y bueno, en realidad estamos teniendo un pequeño diálogo junto a Santiago Abad, instructor del Krav Maga. Y bueno, si nuestros oyentes quisieran enterarse más de este deporte, de esta disciplina, ¿pueden encontrarlos en alguna página web, algún Facebook, blog, donde puedan encontrar la información, tener más en claro sobre esta actividad? Sí, estaría bien que por favor se pueden mandarme información a mi Facebook, que es Santiago Vinicio Abad López. Entonces van a encontrarme ahí, van a encontrar un gráfico de color verde con 2 personas practicando el sistema de Krav Maga. Entonces ahí lo tienen, este primer contacto para que puedan enterarse más sobre esta disciplina, ¿no? El Krav Maga, una actividad que puede salvarles la vida, puede salvarles su físico en momentos críticos de riesgo, en momentos de riesgo crítico, ¿no? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Hemos estado junto a Santiago Abad, instructor de esta disciplina, el Krav Maga. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Y enseguida nos vamos con especiales desde la casa. Aquí conoceremos sobre la muestra homenaje a los impresionistas que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en el área Nela Martínez. Adelante, Darío. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bien.